Aquí comienza Radio Escuela Delfín Alarcón de Colligüey. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Hola niños y niñas, soy la educadora Morín y la cápsula de hoy se trata de una estación del año que acabamos de comenzar. Esta estación comenzó el 21 de septiembre. Pero, ¿sabes a qué estación del año me estoy refiriendo? Sí, muy bien, estamos en primavera. ¿Sabes qué ocurre en primavera? La primavera es la estación del año que se encuentra entre el invierno y el verano. Es la época del año que tiene muchos, pero muchos colores. Su nombre se debe a que es el primer verdor del año, porque después de tantas lluvias del invierno, comienzan a aparecer las flores, las plantas y las primeras hojas de los árboles. Esto no quiere decir que no hayan flores durante las otras estaciones, sino que en esta época están en su punto máximo. Muchos animales tienen sus crías, aparecen los insectos y bichitos, y además podemos preparar la tierra para sembrar. Los días comienzan a ser mucho más largos y las noches más cortas, por lo tanto podemos jugar más tiempo porque está de día. En cuanto a la temperatura, es mucho más templada. Por lo tanto, podemos comenzar a usar ropa un poquito menos abrigada, de forma gradual. ¿Sabes cuándo termina esta bella estación del año? La estación del año de la primavera termina el 21 de diciembre. Pero no te pongas triste, porque llega el esperado verano. Bueno, niños y niñas, los invito a salir a sus patios y ver el lindo paisaje que nos está dejando esta hermosa primavera. Y luego, solo disfruta. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula. ¡Saludos! Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Colligüey. De la escuela con amor. Bienvenidos a la cápsula 2 de inglés para primero y segundo básico, con tu teacher Aldo. Hello kids, hoy escucharemos la pronunciación de las palabras aprendidas en la guía 2 y 6, segunda parte. Let's start. Taza. Cap. Pingüino. Penguin. Auto. Car. Gato. Cat. Arco iris. Rainbow. Champiñón. Mushroom. Zapato. Shoe. Asno. Burro. Donkey. Dinosaurio. Dinosaur. Guitarra. Guitar. Cangrejo. Crab. Tarta. Pie. Jirafa. Giraffe. Uvas. Grapes. Fantasmas. Ghosts. Limón. Lemon. Hipopótamo. Hippopotamus. Chaqueta. Jacket. Calabaza de Halloween. Jack O'Lantern. Pantalones de mezclilla. Jeans. Corona. Crown. Nos encontraremos en otra cápsula de inglés con tu teacher Aldo. Goodbye. Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. Hola niños y niñas, les habla su profesora Nicole. El audio del día de hoy hablará de los tipos de textos, que se dividen en dos grandes grupos, los textos literarios y los no literarios. En este audio abordaremos solo los textos literarios y en el siguiente conoceremos los no literarios. Los textos literarios son aquellos que usan el lenguaje literario, que es un tipo de lenguaje que tiene un fin estético, es decir, adornado, para lograr captar el interés del lector. En este conjunto de textos encontramos tres tipos: narrativos, líricos y dramáticos. ¿Los conoces? ¿Qué sabes de ellos? Los invito a conocerlos. Los textos narrativos son el cuento, la fábula, el mito y la leyenda, y se refieren a todo tipo de relatos de ficción, es decir, no son reales. En este tipo de textos pueden usarse de manera combinada los recursos literarios como la descripción y los diálogos, y su estructura generalmente corresponde a un inicio, desarrollo y desenlace o cierre. Los textos líricos son las canciones, poemas y odas. Estos textos son aquellos que expresan sentimientos e ideas a partir del uso del lenguaje poético, cargado de inspiración y entusiasmo, razón por la cual el poema es su expresión fundamental. Finalmente, el texto dramático son las obras de teatro. Estos textos son aquellos destinados a su representación escénica, ya sea por medio de diálogos o de acciones. Es decir, los textos dramáticos son aquellos que a partir de los cuales se puede hacer teatro. Recuerden complementar con esta cápsula las guías y cuadernillos que se han llevado a sus hogares. Que estén muy bien. Sigan escuchando la radio La Voz de Coyiguay. ¡Adiós! Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Aquí me dirijo cariñosamente a ustedes en una cuarta cápsula pedagógica, en donde hoy analizaremos la división y sus partes y las acciones que me permiten relacionarlas e identificarlas para la aplicación dentro de una situación problemática. La división consta de cuatro partes que son dividendo, divisor, cociente y resta, en donde el dividendo corresponde a la cantidad mayor o total. El divisor me indica en cuántas partes iguales debo repartir o dividir esa cantidad mayor. El cociente me indica la cantidad que queda en cada parte al dividir el total. Y finalmente el resto corresponde a la cantidad de elementos que me sobran después de haber repartido una cantidad en partes iguales. Lo cual a su vez determina que la división sea exacta si no hay cantidad sobrante en el resto y es inexacta si quiero una cantidad en dicho resto. Y las acciones que me permiten identificar y relacionar esta operación en la resolución de un problema serían repartir, seccionar, fraccionar, fragmentar, segmentar, distribuir, etc. Hasta pronto, estimados alumnos, y un gran abrazo les mando de distancia, extrañándolos mucho. Cuídense harto. Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. días, niños y niñas. ¿Cómo están hoy día? Espero que muy bien. Soy la profesora Alejandra y hoy les traigo un audio cuento. Espero que lo escuches, pongas mucha atención y después me mandes a la escuela un maravilloso dibujo de la parte del cuento que más te gustó. ¡Nos vemos! La bruja buena. Había una vez una bruja buena que iba volando por el cielo con su escoba. De pronto se dio la vuelta y se cayó encima de un barco. Se fue a pescar y, como era una bruja, solo haciendo ¡plin!, pescaba peces y pescó una ballena. La ballena tenía una botella con un papel que llevaba un mensaje dentro que ponía: ¡cuidado con las ballenas! ¡Hacen cosquillas! A la bruja le hizo cosquillas la ballena y se rió tanto con la boca tan abierta que se le metió un bicho y ¡pum!, se acabó el cuento. Escuchaste Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay, de la Escuela con Amor. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Escúchanos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana.